Yo no puedo obligarte a quererme, mucho menos a vivir conmigo. Pues si dices que ya no me quieres, ¿por qué diablos no agarras camino? Si has pensado dejarme, hazlo pronto, puede ser que yo encuentre un camino. Cerca que encuentre puede ser el tirarme a los vicios. No me importa que te quedes sola o que salgas con algún amigo, pues si dices que ya no me quieres, no he de hacer yo ningún sacrificio. Yo no soy el que venga a salvar. Si has pensado dejarme, hazlo pronto, puede ser que yo encuentre un camino. El camino más cerca que encuentre puede ser el tirarme a los vicios.